pongo un ritmo roto, que ahora lo rompo más aún, loco. Pulso el play y floto, ni tienen voz ni voto. Me estrujo el coco por darles un soplo de aire fresco. Me crezco bajo el foco como pocos, advierto. Se acercan al corro con su provocación. Por cortesía cedo el premio de consolación. Sagachi y yo, 1, 2, mic check. Sabemos cuál es la misión, Road to Zion. Cuando entro al micro abierto es como fuego a discreción. Otros entran dando palos de ciego sin dirección. Yo, luego me tachan de abusón por dejarles temblando las orejas con mi improvisación. Solo hablo realidad, no ficción, basado en hechos que observa a mi alrededor, bro. Tras cada renglón, algún MC claudica. Nuestra mierda es inaudita, chitón. Les corto el subidón de buenas a primeras. Tiran la piedra y esconden la mano. Haters, mi jerga les llega y se reproduce por el boca oreja. Tan efectiva como un pago a tu cateja. La moraleja es no te pongas rejas. Si quieres superar tus propias metas, sudar la camiseta, rutina por esta zona. Game over, su flow les condiciona. Yo no puedo estar preocupado por lo que van a hablar, mucho menos cuando no saben argumentar. Mi potencial va un paso más allá de lo que toda esa gente pretende mostrar. Yo no puedo estar preocupado por lo que van a hablar, mucho menos cuando no saben argumentar. Mi potencial va un paso más allá de lo que toda esa gente pretende mostrar. Otro principio sin final, sueno al natural. Salgo tocado del local por XO Brugal, o en su defecto por el imperial. Cuando hablo de representar, who's the number one? Estoy luchando por esta ciudad de marras, dando prioridad a mis palabras que hablan. Me basta soltar 24 barras para que alguno baje de la barra y otros aplaudan. Si solo se preocupan por lo que recaudan y por estar guapitos en el after agua, que luego no me vendan la moto del fight de power. Aquí las cosas claras como el agua. 2015 el año, aliviando el daño a base de escribir momentos complicados. Un tipo aplicado buscando ser feliz, con un matiz alocado llegado el frenesí. Y así la prisa mata al impaciente, en la vertiente de los que tienen algo que decir. Si quieren beef soy el menos indicado, claro, pero será un placer hacer que pierdan ante mí. Y así la prisa mata al impaciente, en la vertiente de los que tienen algo que decir. Si quieren beef soy el menos indicado, claro, pero será un placer poner a su carrera fin. Watch out. Por lo que van a hablar, mucho menos cuando no saben argumentar. Mi potencial va un paso más allá de lo que toda esa gente pretende mostrar.